los chorros que vos. Cae la noche, ella se vistió de sirenita. Con ese booty duro porque siempre lo ejercita. Le da hasta abajo mientras mueve la colita. Ella sabe, se me nota, yo quiero que lo repita. Ayer, déjase vos afuera que no te trata muy bien. Conmigo, prr, ey, yo te voy a llevar al 100. Nos vamos para el after y prendemos el party 100. Cae con la sirena y yo que ando con los chorros. Que se pase el dito, avísame que lo borro. La poli no te sigue, sabe que sos un cachorro. Sé que aquí le traza porque vendiste dos porros. Lo sabes, no me doblo, mucho menos que me corro, aunque se ponga pesado. Le gusta que estemos acostados. ¿Ah? Que la pongan cuatro de costado. Y nos enganchamos y le damos tao, tao, tao. Mi pelirroja, nunca la afloja. Hay que cumplirle los caprichos y se antoja. Si no se enoja, qué paradoja. Porque después me busca pa' que yo la... Cae la noche, ella se vistió de sirenita. Con ese booty duro porque siempre lo ejercita. Le da hasta abajo mientras mueve la colita. Ella sabe, se me nota, yo quiero que lo repita. Fuma bajo el agua, ella es una sirenita. Me le voy acercando a ver si me da una sequita. Con cara de ángel, pero es una diablita. Quiero estar todo el día, ella es mi nena favorita. Que con su mirada, ella a mí me congeló. No era medusa, pero vivía en el océano. Me bloqueó de lista y a mí nunca me perdonó. Sale con sus amiguitas, la guacha se reveló. Sale, le mandamos. Cada noche ella se vistió de sirenita. Con ese booty duro porque siempre lo ejercita.